todo lo que uno puede haber leído en libros se puede explicar con la realidad del Valle Medio, particularmente cómo un país como Argentina puede llegar a ser un país como México o como Colombia. Acá hay cuestiones que trascienden lo que son los gobiernos municipales o provinciales o nacionales, y acá se puede probar con este caso cómo el Estado es cómplice por acción, no ya por omisión, del narcotráfico a escala internacional, de la trata de personas. No quiero irme con más detalles, quiero únicamente explicarles cómo está actualmente la causa hoy. El primer fiscal fue denunciado en enero de 2012, Flores, al cual hemos seguido denunciando y al cual han denunciado también 8 intendentes del Valle Medio. Cuando nosotros vinimos acá, 8 intendentes lo denunciaron, ¿no? Hay un dictamen del Consejo de la Magistratura sobre el accionar deficiente e ilegal del doctor Flores y de la doctora Bosco. Todavía ninguno de los dos fue juzgado, la doctora Bosco está de licencia, esa fue la primera jueza. El primer fiscal, entonces ya le dije, era Flores. El segundo fiscal, Bodrato, es el que va a ser juez ahora el viernes que viene. El viernes 13, va a ser juez, eso dicen los rumores, de hace rato vienen rumores que va a ser el nuevo juez de instrucción. Ese fue el segundo fiscal de la causa Solano, del cual ahora después les voy a leer una nota cuando termine brevemente de explicar esto. Y este señor está denunciado también, está denunciado por nosotros, porque forma parte del encubrimiento judicial para lograr la impunidad de los que mataron a Solano, de los autores intelectuales de la muerte de Solano y de los encubridores de la muerte de Solano y de los cientos de falsos testimonios metidos en la causa de la causa Solano. Ninguno de ellos está investigado por este fiscal. Y el último accionar de este fiscal fue impedir el descenso a Cahuel, que es lo que particularmente busca el papá de Daniel y lo que estamos encaminados nosotros. Hay 24 denuncias conexas con la causa Solano. El día 19 de noviembre va a haber una indagatoria por trata de personas en el juzgado federal, después de toda la prueba aportada a la querella, además de un día de testimonio dado por Sergio Heredia, donde explicó los pormenores de esta asociación ilícita que se llama Agrocosecha, que fue la que finalmente estafa a cientos de trabajadores que nunca fueron investigados por el fiscal Obrazo. Hay dictámenes de la Secretaría de Trabajo de la Marque y la Secretaría de Trabajo de Río Negro, en donde se establece la suma por la cual lo estafaron a Daniel Solano. No es la que nosotros decíamos, no es que son 33.000 pesos en un año, sino que son menos, son 18.000. Es una estafa al fin y al cabo, aunque sean 2 pesos. Entonces, si está aprobado esa estafa con un documento que la ley dice, ¿no? Iure de iure, prueba por sí mismo. Hay elementos ya como para citar la indagatoria a los empresarios, y nunca lo ha hecho la justicia de Chorocho. El fiscal Bodrato fue recusado por nosotros, fue acusado, fue denunciado, y no interviene más. El que interviene es el doctor Sornita, que ayer estaba en licencia. O sea que no hay ningún fiscal que esté investigando esto. Está pendiente únicamente bajar al Jabón. Ya se ha demostrado de que los 4 testigos jabaleros que fueron en diciembre mintieron, por lo cual deberían estar por lo menos imputados por falso testimonio. No hay nadie imputado por falso testimonio en toda esta causa. Hoy contaba que uno de los imputados por falso testimonio que decía que Daniel se había ido a Neuquén, que lo había visto, se llama Paulino Rivera, y Paulino Rivera es el que traía paraguayos y paraguayas desde Buratovich, desde Buenos Aires, los traía, les conseguía los documentos en Viedma, los llevaba por un camión, iban con el camión, los bajaba en la arena, los hacía pasar en remises, los volvía a cargar, los traía acá al bar El Tano, estoy perdido, estamos acá, el bar El Tano queda por acá a 2 cuadras, sí. Traía al bar El Tano. Lo llevaban a una estancia que se llama Negro Muerto, a las mujeres. Me olvidé, antes estaba la doctora Bosco, que era la defensora en contra de los prostíbulos. Bueno, la prostitución sigue, nada más que muta. A esas chicas paraguayas las llevaban a casa particular de la marca, y ahí van, cuando alguien pide droga y chicas, van ellas y van a la droga. Eso todo se sabe, está denunciado. Entonces yo, hay por eso, como le he dicho, 24 denuncias conexas, que algún día tendrán luz o no, o se seguirá denunciando también al gobierno de Río Negro por su inacción. Así que es todo lo que le puedo decir por ahora de lo que está en el expediente. En el expediente está pendiente el descenso de Cahuel, y está pendiente que imputen por la estafa a los los policías, está pendiente una serie de cosas que nosotros vamos a pedir, si ustedes después la leen y las pueden firmar. Están, es una carta enviada al presidente del Consejo de la Magistratura, que en este caso es el gobernador, o por lo menos así yo leí el papel y lo puse así. Este otro es para la Magistratura del Pueblo, que es el señor Pedro Pesati, para la superior, para la presidenta superior de justicia, la doctora Adriana Zaratieri, y para el gobernador. Lo que dice es esto: los abajo firmantes, ciudadanos comprometidos por la resolución de la causa que involucra la desaparición, asesinato y encubrimiento de Daniel Solano, lo dijimos a ustedes en efecto de que arbitren los medios para suspender y o dejar sin efecto la designación como juez del juzgado de instrucción número 30 del doctor Guillermo Bodrato, en relación a la numerosa y gravísima denuncia efectuada en su contra por su ilegal accionar en la causa caraturada Solano Francisco Daniel sobre homicidio, de la cual se sintetizan los siguientes puntos. 1. Omisión de imputar a fiscal Flores y a la ex jueza Marisa Bosco por su ilegal accionar en la presente causa. 2. Omisión de excusarse para investigar al doctor Flores cuando sí se excusó con respecto al mencionado fiscal en la causa por la tentativa de homicidio del doctor Sergio Heredia. 3. Negativa de detener a los policías, lo cual fue realizado por el doctor Víctor Soto. 4. Omisión de imputar por acción ilícita y estafa a los dueños de la empresa de la cosecha cuando de la causa surge desde hace 3 años evidencia incontrastable de la estafa sufrida por Daniel Solano y cientos de trabajadores. 5. Omisión de imputar los cientos de falsos testimonios que surgen de la presente causa. 6. Omisión de investigar a los policías Aramendi, Chazarreta, Vega e Iruta, tal como se lo ordenaba el mes de agosto de 2012 en la Cámara de Apelaciones de lo Penal. 7. Conformar un plan de encubrimiento y de video de investigación para impedir el censo en el medio de diciembre de 2014 al Jaguar con la colaboración de 4 testigos falsos que realizaron una maniobra tendiente a impedir el censo al Jaguar y posteriormente declararse incompetente enviando la causa a la Justicia Federal, originando un conflicto de competencia que actualmente se encuentra pendiente de resolución por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Por las razones expuestas y otras que se encuentran agregadas en la denuncia 437 FOJAS contra el citado funcionario, solicitamos suspenda y o se deje sin efecto la designación como juez del juego de instrucción número 30 del doctor Guillermo Bodrato.